buenos días, queridos, queridas navegantes, tripulantes de esta hermosísima balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está vos, si la regás. Lunes 19 de mayo, frío. Mucho frío en la Santísima. Si no sos una con el todo, cuando respiras, no te angusties jamás. Por el destino, el universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Un fin de semana muy variado en cuanto a clima se refiere, decía un amigo, menos nieve, lluvia, viento, frío, sol, calor, todo. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Allí cruzaban la plaza del pueblo, escolares, liceales, estudiantes de la escuela técnica que iban. Y ahora estamos juntos, si lo crees así. Adolescentes ellos, algunos de bermuda y campera, claro. Lo cierto es que son días como para cuidarse, sobre todo de los cambios de temperatura, que hacen eso, ¿no? Que el cuerpo, adaptándose a la situación, haga un esfuerzo y en algunos casos se lastime, como nos contaba, o como nos cuenta, mejor dicho, viernes a viernes, Ale. Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Buenos días, Mario, buenos días a Mariana, qué bueno que estén ahí. Somos breve pulsar. Nos escribía Estela que es una semana muy importante porque mañana es la marcha del silencio. Es la marcha número 30 y bueno, 30 años reclamando por verdad y por justicia. Tem a mesma idade que a idade do céu. Sol en el jardín del cielo, no damos pie. Entre tanto tic-tac, entre tanto big-bang, somos un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Calma, tudo está em calma. Bueno, volviendo a la Marcha del Silencio, decirles que, como hace muchos años, Flores también está presente. Que la edad del cielo calma, todo está en calma. Con la consigna 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están. Marcha del Silencio número 30 en Flores, 20 de mayo, 19 horas, Fondar y Artigas. Calma. Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Prince bailé. Recién escuchábamos La Edad del Cielo en la voz de Paulinho Mosca y Kevin Johansen, y ahora es Pedro Aznar, A Primera Vista. Fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Qué buenísimo el coro que hace con Abel Pintos. Ya la balsa está navegando. Luego de esta hermosa versión de A Primera Vista, llega Ricardo López directamente desde la redacción de Ecos Regionales con las novedades locales. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Calma, estamos en la balsa. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que con muchas ganas de arrancar esta semana, lunes 19. Saludo a la audiencia de La Balsa. 19 de mayo, un mes muy importante que nos compromete de muchas maneras. En la próxima jornada, 20 de mayo, es la 30 Marcha del Silencio. Y en ese sentido te comento, Eduardo, que ya nuestro equipo está preparando los informes para la edición de la próxima jornada. Se van a definir algunos últimos detalles en la tarde de hoy con una reunión que habrá de mantener la Comisión de Memoria y Justicia de Flores. Se sabe, obviamente, que el acto central tendrá lugar a partir de las 19 horas con esa Marcha del Silencio, que bueno, se está invitando a toda la ciudadanía a participar. Yo diría que también y especialmente los jóvenes, ¿no?, que son los quienes mantienen la llama viva de esa necesidad del pueblo uruguayo de encontrar a más de 190 compatriotas desaparecidos durante la época de la dictadura. Si bien faltan definir algunos detalles, podemos adelantar que la jornada de mañana va a ser intensa. Desde las primeras horas, los integrantes de esta comisión y todos quienes lo deseen, que son muchos por cierto, estarán en la mañana ya temprano en las Letras de Trinidad, en el Parque Centenario, donde habrán de colocarse imágenes de los desaparecidos durante la dictadura del 73 al 84 y que aún faltan por aparecer en nuestro mundo. También habrán de colocarse margaritas que son el testimonio fiel de la identidad de ese movimiento de familiares de desaparecidos. Entonces, estamos ya invitando a toda la ciudadanía del departamento a adherirse a este acontecimiento que tendrá lugar en el día de mañana. Todos los detalles estaremos brindándolos ya en las primeras horas de la tarde de la próxima jornada. Con respecto a otros temas, Eduardo, tú sabes que siguen las repercusiones de la muerte del expresidente José Mujica, y viene especialmente una comunicación, un buen informe que nos realiza la UTEC de Durazno, teniendo en cuenta que fue precisamente José Pepe Mujica quien creó esa en la Universidad Tecnológica en el interior y que mucho bien le ha hecho al estudiantado, fundamentalmente del interior del país, y aquellos especialmente cuyos padres tienen dificultades de enviar a sus hijos a estudiar a Montevideo, ¿no? Que es un problema que de alguna manera ha resuelto la UTEX. Un emotivo informe que me parece que vale la pena detenerse a reflexionar sobre él, realizado por docentes y estudiantes de la UTEC de Durazno. Por otra parte, bien hay informaciones que tienen que ver con la labor que viene desarrollando en Flores el Grupo de Prevención de Suicidios, una gran problemática social que afecta particularmente al departamento de Flores. Tres integrantes de este grupo, estuvieron en la última sesión de la Junta Departamental informando sobre la labor que vienen desarrollando. De alguna manera, también pidiendo el apoyo del Estado, de las instituciones estatales y de todo aquel que tenga interés en profundizar en este tema que mucho hablaron los candidatos en la pasada campaña electoral, y bueno, que ya creo que llegó el momento de comenzar a concretar esas ideas que se tiran al vuelo y muchas veces quedan en el aire. Esta gente precisamente quiere que esas iniciativas aterricen y de una vez por todas comiencen a llevarse a cabo para aliviar una problemática terrible de muchas familias. Recuérdese que el año pasado hubo suicidios, un número de suicidios que preocupó hondamente no solo a la sociedad trinitaria, sino al país entero. Flores está, creo, o no creo, realmente en la cabeza de las estadísticas de mayores suicidios que se producen en el país. Una situación que debe preocupar a todos. Se llevó a cabo el domingo, ayer precisamente, un nuevo acto del aniversario de la Batalla de las Piedras, donde hubo mensajes y rinde de honores al general José Artigas,

me arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, ¿qué será divino? Silvio Rodríguez en esta versión en vivo de El Necio, y la gente sigue aplaudiendo. Para Ricardo de aquí del centro es una canción dedicada a Mujica. Escribe Ricardo, por eso de yo me muero como viví. Está bueno, ¿verdad? Porque las obras de arte, una vez que se lanzan al mar y cada escucha le dará el destino que le parezca más adecuado. Atentos, levantando el recinto del pan y la verdad, vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Continúa escribiendo Ricardo por el 099-644-233, otros fragmentos de la canción que lo transportan directamente al recuerdo del expresidente. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera. Mientras Sandra en la Costa de Oro está tomando mate frente a la ventana, que no haya soledad. Gustavo nos cuenta que se va para su clase de Tai Chi, y así gira el mundo, jóvenes. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad. Nuestro amigo y tripulante Leandro ya está en el Giro de Italia. Para llegar, reviva la amistad. Así que vamos a darle algunos días para que aterrice. Y luego vamos a desafiarlo a que aparezca también por acá por la balsa. Para llegar con todas las banderas, vamos a andar trenzadas de manera. Para llegar que no haya soledad, vamos a andar. Para llegar, vamos a andar. Para llegar. Bueno, vaya, Soledad lo dice tan claro y tan simple, Silvio, que uno se pregunta... Y por supuesto tiene que ver con lo que nos traía Ricardo, con esta comisión preocupada por el suicidio adolescente y juvenil. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás. Que de todas maneras, no de alguna manera, de todas las maneras, nos interpela en nuestro estilo de convivencia, en nuestras prioridades, en nuestros egoísmos, en nuestras competencias, o sea. Para llegar, vamos a andar. Bueno, en este terreno no nos vamos a dar ninguna cátedra así a comentar eso, ¿no? Que vamos a poder revertir las situaciones a partir del compromiso, de la cercanía, de salir a veces de los roles y realmente llegar a no solamente a una escucha atenta y sensible, sino a construir puentes de comunicación. Vamos a andar para llegar. Y como en lo mínimo también está lo máximo y como desde lo más calma, estamos en la balsa. Cercano podemos razonar y podemos reflexionar sobre lo más macro, de lo micro a lo macro. Vamos a traer acá a la balsa algunas reflexiones de líderes o de representantes, mejor dicho, mundiales, que mucho tienen que ver en cómo se para Uruguay en el mundo, que es lo mismo de cómo se para Flores en Uruguay, que es lo mismo que cómo me paro yo con mis vecinos y con mis vecinas. Vamos a compartir algunas reflexiones de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Y luego un informe que lo vamos a dar en fragmentos de la base. Ustedes ya saben que la barra de la base es presencia permanente acá en la balsa. Básicamente porque comparten puntos de vista donde manejan mucha información y mucha reflexión de esa información. Entonces, súper despacio, al ritmo de nuestra travesía, nos vamos a ir para estas reflexiones de contexto mundial. Vos me estás mirando y yo voy a caer. A veces dejamos la palabra a expertos y nos va como nos va. Es el momento también de apropiarnos de las reflexiones, de construir reflexión propia y ver cómo nos paramos frente a ella. Pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miel. Calma, estamos en la balsa. Se ha construido cada vez más, se repite, un concepto que China establece como diálogo de civilizaciones, que se contrapone a una tesis de extrema derecha surgida en la sociología norteamericana por el señor Samuel Huntington, que es el conflicto entre civilizaciones. Pareciera que el mundo de hoy, la tensión política de hoy girara alrededor de estas dos tesis. Si nos matamos entre sí como humanidad, a partir de nuestras propias diferencias, diversidad que es esencial al ser humano, o si nos encontramos entre culturas diversas para construir un concepto que de la antropología, de la historia, se vuelve político, un sujeto político, la humanidad. El diálogo entre civilizaciones nos permite transitar hacia el futuro de la idea clásica en los últimos siglos de un relacionamiento entre estados-nación desde el siglo XVIII, un poco atrás, hacia un concepto superior al estado-nación. Son civilizaciones que cubren varias naciones, como en el caso latinoamericano y del Caribe. Es un concepto que nos lleva con paso decidido hacia la posibilidad de una humanidad unida sobre su propia diversidad. ¿Para qué queremos una humanidad unida? No solamente para la paz. La paz es el fruto de una humanidad unida. Pero es que podemos mirar más allá. Los romanos decían, cuando miraban más allá hacia las estrellas, ad astra. Palabra latina que creo que es el camino que correspondería a una humanidad unida y en paz. ¿Podemos alcanzarla hoy? Si nos colocamos un poco bajo el concepto de diálogo entre civilizaciones. Y si me lo permiten, un poco de manera tanto egocéntrica, y colocásemos América en el centro del mapa mundi. Estamos los latinoamericanos y los caribeños en América, así no se reconozcan en la jerga mundial. Pepe Mujica decía que le cambiáramos el nombre América del Sur por Amazonía, que suena más bonito. Pero si nos colocamos en ese mapa y miramos hacia el norte, de lo que fue la Gran Colombia, Centroamérica y México hacia el norte, encontramos un eje vertical, indudablemente, que visto desde la perspectiva de un diálogo entre civilizaciones nos lleva a pensar en las civilizaciones que compartimos América. ¿Cómo podrían encontrar un diálogo fluido esas civilizaciones que son diferentes, latinas, caribeñas, unas, anglosajonas, otras, blancas, diría yo, para poner un término más general? ¿Cómo podría haber un diálogo fructífero si no hablásemos de energías limpias, por ejemplo? Si no hablásemos de descarbonización, si no hablásemos de tú a tú, de cómo lograr a partir de la ayuda en la descarbonización del norte de América, la posibilidad de prosperidad del sur y por tanto de una cooperación mutua. Eso se ha planteado varias veces, pero no avanza. Incluso la energía a través de cables eléctricos entre Colombia y Panamá no avanza. Y la gran red del sur, con su gran potencial, que en términos de 1.400 o 1.500 gigas podría descarbonizar completamente la matriz energética de los Estados Unidos para beneficio total de la humanidad y de la vida del planeta, no avanza. Y no avanza porque las ideologías cada vez oscurecen más el corazón, el alma y el cerebro. No avanza porque se niega la crisis climática. No avanza porque no miramos la importancia de la vida y más miramos la importancia del dólar y la codicia. Y el diálogo se ha interrumpido a través de migrantes latinoamericanos que llegan en cadenas, como si no hubiéramos hace siglos los norteamericanos y los suramericanos luchado contra la esclavitud. Ese eje vertical hay que rehacerlo, indudablemente, si queremos la paz mundial. Y le corresponde a la CELAC, en cierta forma, invitar al diálogo entre civilizaciones. Pero si miramos ese mapamundi desde otra perspectiva, no en el eje vertical, sino en el eje horizontal, aún manteniendo el ego, nuestros países en el centro del mapa mundi. Indudablemente a derecha e izquierda tenemos un mundo por ganar, un mundo con quien dialogar. ¿Cómo se mira aquí el diálogo entre civilizaciones mientras las Américas deciden algún día integrarse? Ese diálogo horizontal, que no vertical, puede estar libre de autoritarismos, de imperialismos, del tú a tú entre civilizaciones. Y indudablemente papel fundamental jugarían de un lado Europa y África, del otro China y el Asia. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Esta versión, ¿verdad?, de Mundo Agradable, donde Moyo y Lebón se lucen en la interpretación, pero sobre todo no. Luce la obra desde lo que dice, cómo lo dice y cómo aplica a una travesía, a un viaje como este viaje de la balsa. Bueno, y estos ejes de razonamiento que planteaba el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene que ver con construir, no como espectadores, sino construir una mirada del mundo y cómo nos queremos parar en él. Hay una propiedad que se llama de traslación, digamos, ¿no? Transitiva, en algunos casos se le llama también, que tiene que ver con eso, ¿verdad? Cómo pensar Uruguay en el mundo, cómo pensar Flores en Uruguay, cómo pensar mi accionar en la comunidad. Por eso nos parece bien importante acá en La Balsa no quedar como espectadores por las pantallas del horror del genocidio en Palestina, del horror de las decisiones económicas de Estados Unidos, del horror de las decisiones económicas aquí enfrente, en Argentina, ¿no? Empezar a también tener una postura frente a las situaciones. Yo no canto por vos. Jorge Drexler, por supuesto. Canta la samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma, estamos en la balsa. La segunda administración de Donald Trump está sacudiendo la política internacional con medidas y narrativas que están alterando lo que quedaba del orden global liberal construido a mediados del siglo XX. El nuevo enfoque de política exterior estadounidense se define con tres objetivos inmediatos. El primero, impulsar la economía forzando a las empresas estadounidenses y extranjeras a relocalizar la producción en el territorio estadounidense. La segunda, aumentar su influencia en América Latina con estrategias injerencistas. Y en tercer lugar, reivindicar su posición dominante en el hemisferio occidental con acciones coercitivas y amenazantes como las llevadas a cabo con el Canal de Panamá o con Groenlandia. Sin embargo, para materializar estos tres objetivos, la administración Trump enfrenta un gran obstáculo: China. Durante décadas, la potencia asiática ha conseguido expandir notablemente su presencia en América Latina, aprovechando la pasividad, condescendencia e indiferencia de los Estados Unidos hacia la región. Esta influencia se fortaleció aún más con la introducción de la nueva Ruta de la Seda en 2012, un ambicioso proyecto que busca mejorar la conectividad física, política, económica, financiera y cultural entre China y el resto del mundo, principalmente a través de la construcción de infraestructuras y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos. Y claro, esto choca frontalmente con las aspiraciones de los Estados Unidos. Que un país en constante crecimiento como China, considerado además una potencia enemiga, ejerza una influencia significativa en América Latina, que busque reforzar las economías latinoamericanas y que tenga presencia en sectores estratégicos como el portuario, el energético, el minero o el de las telecomunicaciones, pues representa una amenaza para la estrategia de Donald Trump. Bueno, ante este escenario, la administración republicana ha comenzado a tomar medidas. Panamá es un ejemplo significativo. En su intento de controlar directa o indirectamente el estratégico Canal de Panamá, Washington ha presionado al país centroamericano para que abandone la Ruta de la Seda, logrando que el presidente panameño anunciara que no renovará el memorando de entendimiento de adhesión a la nueva Ruta de la Seda. El caso panameño plantea así dos posibles escenarios para los países latinoamericanos: ceder ante la presión de los Estados Unidos o, por contra, intentar capear la tormenta manteniendo e incluso reforzando los lazos comerciales con China y su participación en la nueva Ruta de la Seda. Lo más probable es que la mayoría de los países de la región opten por esta segunda vía, quizá a excepción de Argentina bajo el mandato de Javier Milei, ya que son muy conscientes de los beneficios que conlleva la asociación con Pekín. Estados Unidos va a intentar debilitar la influencia de China en América Latina para materializar su visión injerencista. Pero el mundo ha cambiado mucho y los países latinoamericanos cuentan ahora con una mayor autonomía para adoptar las decisiones que consideren adecuadas para impulsar su propio desarrollo. Y sin duda seguirán considerando a Pekín y a su nueva Ruta de la Seda como actores clave en este proceso. Bueno, esto lo escribía Ander Sierra, director de Descifrando la Guerra, el pasado mes de marzo, aquí, en Diario Red, en un artículo titulado Estados Unidos no quiere a China en América Latina. Léanlo entero en Diario Red. Hoy en La Base analizamos el papel de China en América Latina. Bienvenidas y bienvenidos. En el zoológico de Londres, momias egipcias y artefactos incas en el museo de Nueva York, linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo, imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique, la ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Naturalizados en Chile, buscan a sus familiares en Etiopía, casas prefabricadas canadienses, hechas con madera colombiana, multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano, literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea, relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles, turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. ¿Pa qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. China y los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global. La independencia y la autonomía son nuestra gloriosa tradición. El desarrollo y la revitalización son nuestro derecho inherente y la equidad y la justicia son nuestra búsqueda común. Con estas palabras, el presidente chino Xi Jinping saludaba a las delegaciones de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se hicieron presentes en Pekín para participar del foro China-CELAC. ¿De qué se trata este foro? Una instancia diplomática que reúne a los 33 estados miembros de la CELAC junto con China. Esta edición generó muchos titulares, pero en realidad tiene más de 10 años ya. Se creó en 2014 como resultado de la intensificación de las relaciones entre la potencia asiática y las naciones latinoamericanas. En esta ocasión, las presencias más destacadas fueron las de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric. El viaje de los mandatarios latinoamericanos se inscribe en el marco de un peregrinaje cada vez más intenso de jefes de Estado y de delegaciones de menor jerarquía hacia Pekín. Un peregrinaje que se está acelerando desde que Donald Trump, el cowboy o el pandillero, ustedes elijan, volvió a la Casa Blanca. Los motivos de la atracción de Pekín no son difíciles de entender. En Washington, las órdenes y los malos modales están a la orden del día y las amenazas van ganando lugar. Pregúntenle a Zelensky cómo se siente al visitar el despacho Oval. Pregúntenle. La contracara es un amable Xi Jinping diciéndole a las delegaciones latinoamericanas que 10 años después el foro ha crecido desde un retoño hasta convertirse en un árbol imponente. Más allá de las bonitas palabras, las cifras avalan el relato. El año pasado, el intercambio comercial entre América Latina, el Caribe y China superó los 500.000 millones de dólares. Desde el año 2000 se multiplicó por más de 40. Además, más de 20 países se han unido ya a la iniciativa de la Ruta y la Franja. El socio comercial más importante para la mayoría de las economías latinoamericanas fue por décadas Estados Unidos, pero ya no es tan así. China es el socio principal para todos los países de Sudamérica, con excepción de Colombia y Ecuador, y parece ser solo una cuestión de tiempo que se vea superado también en esos países, ya que el intercambio con la República Popular crece aceleradamente. Dentro del subcontinente, el caso más destacado es el de Brasil. La balanza comercial supera ya los 190 mil millones de dólares y la intensidad de la relación genera nudos de dependencia mutuos. Un ejemplo, Brasil exporta casi 53 mil millones de dólares en productos agrícolas. Por su parte, para China, esto representa el 24% nada menos de sus importaciones en ese rubro. Un posible deterioro en las relaciones generaría para Brasil un enorme dolor de cabeza a la hora de colocar sus mercancías en otros destinos y para China crearía todo un problema de abastecimiento alimenticio. Así es, también se observa una sintonía política cada vez más fina entre Lula y Xi Jinping. Antes de partir hacia Pekín, Lula desde Moscú lanzó un dardo hacia la Casa Blanca. Escuchen. Que a gente quer tratar com muito respeito os Estados Unidos, porque temos 200 anos de relações diplomáticas e queremos ser tratados com muito respeito. O Brasil não quer ser melhor do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser pior do que ninguém. O Brasil, no mínimo, quer ser tratado em igualdade de condições. Brasil quiere ser tratado con respeto. No somos mejor que nadie, pero tampoco somos peor que nadie. Un mensaje para los que todavía lo consideran su patria trasero. Bueno, durante su estadía, Lula mantuvo una maratón de reuniones con empresarios chinos y se llevó compromisos de inversión por 4 mil millones de dólares en rubros tan diversos como la producción de combustibles aeronáuticos a partir de caña de azúcar, por ejemplo, la instalación de una fábrica para producir autos híbridos y eléctricos en Goiás, la producción de energía a partir de fuentes renovables y la instalación de dos fábricas de semiconductores en San Pablo y en Manaus. Vale la pena señalar la divergencia entre las agendas. Mientras Trump impulsa la producción hidrocarburífera con su eslogan «Drill, baby, drill», China aumenta el énfasis en las energías renovables. El cambio climático apareció también en la declaración final del foro, que incluye una condena de la libertad de mercado que arrasa el planeta en pos de ganancias para las transnacionales y también rechaza la injerencia en los asuntos internos de otros estados, las amenazas y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como la imposición de medidas coercitivas unilaterales, léase sanciones o aranceles. Mm-hmm. El documento habla de la necesidad de una, cito literal, globalización económicamente inclusiva y mutuamente beneficiosa y de una gobernanza económica global que aborde las prioridades compartidas de todas las naciones, en particular las de los países en desarrollo. En resumen, buscan un sistema multilateral de comercio justo, transparente y basado en normas. Había un punching ball con la cara de Trump en la sala donde se reunieron, quizá. No estamos en condiciones de afirmarlo ni de desmentirlo, solo decir que el foro tampoco se privó de sopapear al dólar. Hacemos un llamado, dice el documento, a la reforma del sistema financiero internacional con el fin de hacerlo más eficiente, más equitativo, mejor alineado con el mundo actual y capaz de responder a los desafíos que enfrentan los países en desarrollo. El documento fue firmado por casi todos los países. Hubo una excepción, un buen alumno de Trump en la sala. ¿Quién será? Bueno, o que Lula, Petro y Boric, no. Nicolás Maduro, menos. Yamandú Orsi, tampoco. Tal vez Javier Milei. Correcto. Argentina envió una delegación de tercer nivel y a pie de página en la declaración hay un asterisco que dice: la República Argentina estuvo ausente del plenario ministerial en la cuarta reunión del foro CELAC China y no participó en la adopción de estos documentos. Desde la asunción de la presidencia por parte de Javier Milei, la política exterior argentina se subordina a sus caprichos ideológicos y, bueno, así le va. La famosa lluvia de inversiones prefiere Brasil aún gobernada por el zurdo empobrecedor de Lula, mientras Milei se seca en el desierto de su pensamiento ultracapitalista y en el afán de abrazarse a una potencia todavía muy poderosa, pero que parece en declive. Por cierto, mientras Lula estaba en China, a Brasil llegó una delegación de la potencia en declive. ¿Y a quién mandó Washington a Brasil? Bueno, escuchen esto. Al coordinador de sanciones, repito, coordinador de sanciones del Departamento de Estado, David Gamble, fue a evaluar si Estados Unidos imponía sanciones contra el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que lleva el caso contra Jair Bolsonaro por golpismo. Trump echando una mano a su amigo Jair Bolsonaro para que no pise la cárcel. Thank you. soy víctima de un dios frágil temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Babasónicos cantando El Loco. Domingo nos dejaba antes la barra de Buceo Invisible. Y luego de compartir esta construcción que se va dando, este nuevo polo, ojalá de desarrollo para América Latina, que tiene que ver con la CELAC, conversando con China. Pablo Iglesias de la base traía el caso Milei y ayer se votaron los gobernadores, o sea, se votó para la gobernación de Buenos Aires. Y ustedes ya saben que ganó Adorni, Delfín de Javier Milei, con 30.1%. El segundo fue Leandro Santoro, con un 27.4%. 2.7, un porcentaje de 2.7 menos. Y la reflexión aquí en la balsa es que participó el 53.4% de los habilitados. Y tiene que ver con los signos de nuestros tiempos, donde la indiferencia sobre lo colectivo, sobre lo común, es el canal de avance de las derechas. No porque voten propuestas de derecha, seguramente rezongan contra las propuestas de derecha, pero la indiferencia hace que las favorezcan. Não se preocupe mais com minha imperfeição. Não se pergunte mais por que me disse. Bueno, la balsa se quedó pensando justamente eso, ¿no? Cómo a veces eso de mirar para el costado es ser absolutamente funcional con los elementos más destructivos de lo colectivo. Noite lágrimas de diamantes, de dia lágrimas, à noite amantes, lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes suena aquí abajo. Vamos a dejar a la barra de la base, a Ina Afinogénova, a Manu Levín, a Pablo Iglesias. Ustedes ya saben que también la balsa tiene como estas intenciones de tirar centros y después no cuesta mucho buscar informes completos, no cuesta mucho meterse más con los temas que a cada uno y a cada una le interese. Pero bueno, Hubieron dos damas que no pudieron participar de la balsa la semana pasada, en esto que se dio como un... compartir miles de contenidos que giraron en torno al fallecimiento de Pepe Mujica. Miles de contenidos generados desde acá, desde la ciudad de Trinidad y desde todo el mundo. Nos gusta mucho aquí en La Balsa cuando pasa eso, ¿verdad? Poder pensar el barrio como pensamos el mundo, poder pensar el mundo como pensamos el barrio. No bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 en 6. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra. Una de las tripulantes que se quedó sin poder decir que uf, es Tania Tavares, así que ya la estamos convocando aquí a La Balsa. El bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bolí. Bueno, la descarga de hoy, por supuesto, que tiene que ver también con este hecho en particular, con la muerte. Pepe Mujica dedicó su vida a prepararnos para cosas, a enseñarnos cosas. A esperar la muerte no pudo, porque sabíamos, nos avisó hace un año que se iba a morir, nos avisó que venía mal, que dejaba el tratamiento, que venía mal la cosa, e igual fue un golpe duro para quienes profesan casi una religión, el amor que le tienen, como para cualquier persona del mundo frente a un líder mundial, porque eso pasó. A veces cuando se lo compara con el fallecimiento de otro presidente, como lo supo ser el de Tabaré Vázquez, que también convocó, o mismo de Danilo Astori, que Tabaré también supo ser una figura mundial por su afrenta a las tabacaleras, pero Pepe llegaba a lugares donde ninguno llegó. A veces solamente el fútbol hizo que nos conocieran en China, en África, y hay lugares del mundo impensados en los que decís Uruguay y te dicen Pepe. Hay una frase de Khalil Gibran que dice, habla solamente cuando tus palabras sean más hermosas que el silencio. Y ayer no pasó eso. Y celebro un tuit de Daniel Radío que mostró su tristeza por el fallecimiento del Pepe y mostró también su opinión sobre lo que podía impactar en la política uruguaya, pero empezó diciendo, no me atajo, no relativizo, no hay peros, porque hay muchísimos días más adelante. El que falleció es Pepe, nosotros vamos a seguir vivos, se supone, capaz que tenemos 5 minutos más después de ese terror que nos da la vulnerabilidad del ser humano, saber que hasta un gigante como Pepe se muere. Este momento de enfrentarte a la muerte que te da tristeza, pero también pánico frente a lo chiquitito que es uno, a esos 5 minutos que tenés de vida y en los que gente como Pepe hizo mucha cosa buena. Capaz que alguien piensa que también hizo cosas malas y quizás sí, pero hay un montón de gente que está triste de verdad, su familia, sus amigos, el mundo está llorando a Pepe Mujica. Y hay el hijo de un amigo, Andrés Reyes, que también es colega, es periodista, dijo, hay líderes que no se pueden despedir con crónicas, y largó lo que estaba diciendo y habló de este llanto de días en los que la gente está llorando a Pepe, y eso hay que respetarlo. Yo no leo, como le digo a mi amigo, mi compañero Fito Galí, no leo, por suerte he limpiado bastante mis redes y a veces me llega alguna cosa, pero no la leo. Ya vino, ya, fuera, mijo. Como ese teléfono que te están llamando y está cortando, ya no lo sigas leyendo. Vos tenés la oportunidad de dejar que ese odio corra por otro lado, no es nuestro. Sí, el amor. Sí, conmoverte frente al amor. Hoy escuchaba a Emiliano Cotelo hablar de que las grandes televisoras del mundo, algunas transmitieron en directo cada uno de los acontecimientos. Por decir una, Televisión Española. O sea, Televisión Española. La radio pública, la televisión pública de España. Y entonces, voy a hablar solamente de un lugarcito de odio muy chiquitito, que está sin firmar. Porque yo, no sé, no me conmuevo, no me llama nada, que cualquiera que tiene un nombre o desde la comodidad de su casa, capaz que la gente que no hace nada por el mundo pueda escribir algo. Pero el diario El País, a las 18:10 del día 13 de mayo, emite una editorial sin firma, como es su estilo, en la que destila odio. En la que esa grandiosidad, esa majestuosidad que nos da la certeza de la muerte, no supo callar esa barbarie, ese pedestal de bronce desde el que nos dijeron a los que estamos tristes, ya te vas a enterar que no era tan bueno Pepe Mujica, ya te vas a dar cuenta que todo este amor que atraviesa el mundo no está bien. Voy a decir solamente dos frasecitas que son maravillosas, ¿no? Qué mal que escriben, además, ¿no? A todos le ponen adjetivo. Se supone que son un medio de prensa, ¿no? Y se llaman igual que uno de los grandes referentes del mundo, que es El País de España. Podrían aprender un poquito. Edulcorada leyenda. Edulcorada. Es leyenda, parece una película de Disney. El día que asumió como presidente, recuerdo que la gente no podía creer en el mundo de lo que estaba sucediendo. Que alguien que realmente había estado adentro de un pozo, como un rehén, pudiera llegar a ser presidente de la República. Calculada austeridad. Bueno, para la calculó bastante bien para que le alcanzara para todos los años de vida que vivió. Porque de verdad, eso de su austeridad calculada, la calculó hasta el momento de la presidencia, hasta antes, después, durante toda su vida. Entonces, ¿quién se piensa que son? ¿Quién se piensa que son para faltarle respeto a nuestro dolor, a nuestra tristeza? A los que, como Agus, puede entender que es casi una religión, y a los que no, a los que estamos embelesados, sorprendidos por esa magia de un ser humano que, lejos de ponerlo en pedestales, porque a él no le gustaba, él nos mostró que era un ser humano en dimensión. Fue, lo decía este Sanguinetti, nos enseñó que se podía entrar al Parlamento de jeans. Fue el primero a entrar de pantalón vaquero. Entonces, ni pedestales de bronce, cada cual lo pondrá, ni debajo de la alfombra, como quiere poner este editorial, sin firma, repito, a las 18:10 del día 13 de mayo, cuando recién nos estábamos enterando de que el PP nos había dejado. Me parece una falta de respeto, una afrenta, sin duda, a su compañera, a Lucía Topolansky, a todos sus amigos, a su familia, a quienes desde todos los rincones del mundo, los grandes mandatarios que se emocionaron en sus discursos. Luna se viene desde China para decirle adiós una vez más, como ya lo hizo en persona, en vida, poder hacerlo con sus restos. Hay faltas de respeto que son imperdonables y ojalá algo de esa belleza que nos regaló José Mujica con respecto al perdón de los que te hacen mucho mal, a los que te dañan, quede en mí para que esa palabra mañana me parezca un poco fuerte. Muchas gracias, Tania Tavares. No lo había visto, por suerte. Sí. Bueno, fueron en los comentarios de ese artículo fue que encontré todo ese odio. Y no es por sumarle, pero también porque hay gente muy joven que de repente no lo vivió, pero la gente de mi edad y para arriba lo sabemos. Que es un diario que fue toda la vida vocero de la dictadura, o sea, vocero de un régimen dictatorial. Como detalle, ¿no? Y... Amigos todos, soy del sur, vengo del sur, esquina del Atlántico y del Plata. Mi país es una penillanura suave, templada, una historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos hasta que por fin, al arrancar el siglo XX, se puso a ser vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Diría que la socialdemocracia se inventó en el Uruguay.

vida de Lisandro Aristimuño en el proyecto Hormiga. Por hoy, el día es nuestro y le ponía cierre a ese capitulito que tenía que ver con el recuerdo. En las palabras de Tania y de Ina. Buen día, Sara de la COVID. Recuerdos vagos de un chica. Buenos días, Tomás de la COVID. Qué bien que estén en la balsa. Recuerden que 099-644-233 es una de las líneas de comunicación. La otra es cuando nos cruzamos. Miles no son suficientes. Un abrazo de reconocimiento de buenos navegantes. Ya ahora en el marco del 20M, del 20 de mayo y de la marcha del silencio y las marchas de los silencios que ocurren en todo el país, vamos a escucharnos. Y es bien adecuada esta canción de Rubén Olivera para preguntarnos eso, si mañana, 20 de mayo, memoria, verdad, justicia, levantamos esas banderas los otros días, y la respuesta es los otros días también. Por hoy, la gente sueña. Y quiere ver que mayo venga desbordando. Buen día, Eduardo. Mañana otra fecha más de la espera que busca. Y como ya te había comentado, nadie ni de prepo desaparece. Es así. Entonces, ahí va. De este lado estamos nosotros hace 30 años, montones de espectadores sentados por ahí, en las gradas del porqué. No se olviden de acordarse, porfiados y con amnesia, resistencia y resistiendo, consumidos por un hábito hace 30 años, de que todo sigue igual. Las bellas costumbres, las sabias palabras, aprisionadas en una burbuja, 30 años. Algo pasó, no todo sigue igual. No se olviden de acordarse. Ya no hay refugio, se niegan hasta las nubes a protegernos de lo que vendrá. El sol que fulmina despacito hace 30 años. Sí sé, quiero estar ahí. Sí sé, está bien seguir. Ya dejé yo todo lo que podía, no traigo nada pesado. Y de este lado nosotros, con hambres de saber, hace 30 años. No se olviden de acordarse, de cuidar y cultivar margaritas. Abrazo y salud. Hay una calma de asustar. Recuerdos vagos de un Chicago. Que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma, estamos en la balsa. 30 veces nunca más. una mirada desde la militancia y la historia de las tres décadas de la Marcha del Silencio. A días de la 30ª marcha, una retrospectiva sobre algunos de los momentos más significativos de la movilización. Por Martín Anchorena. Como cada 20 de mayo desde 1996, el martes se llevará a cabo una nueva Marcha del Silencio en recuerdo de las personas que continúan desaparecidas por el terrorismo de Estado en nuestro país durante la última dictadura civil-militar. Bajo la consigna 30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están, miles de personas se volcarán a las calles en una nueva manifestación de una marcha que crece año a año y gana apoyo popular. En conversación con La Diaria, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, considera que la marcha es ya un patrimonio de los uruguayos y una fuerza social que no tiene partido político. En un país tan marcado por la partidización, esta lucha tiene que estar por fuera de eso. Siento que de todo lo que hoy hacemos los familiares, la marcha es nuestra máxima expresión de las cosas que planteamos y que apoyamos, agregó. Se ha transformado en un gesto emblemático en referencia a los desaparecidos, independiente de la fecha en la que se realice, considera, en diálogo con La Diaria, el historiador y docente Carlos De Masi. El terrorismo de Estado fue una realidad que afectó a toda la sociedad, y eso es importante mantenerlo presente y vivo. Si no es así, se genera la idea de que solo los que tenían delitos o algo que ocultar se veían afectados por la represión y que al ciudadano común no le pasaba nada. Todo el mundo estaba bajo la mirada del Estado y cualquiera podía ser detenido y pasado por los corredores del terrorismo sin que nadie tuviera que dar explicaciones de nada, subrayó. Desde una visión más personal, Zaffaroni piensa que esta lucha no es de sangre, sino que tiene un alcance mucho más significativo. Familiares sigue siendo una organización muy pequeña, pero que tiene un legítimo lugar, en el sentido de que hay un aspecto de toda esta lucha tan grande que sigue siendo algo íntimo en cuanto a cierres personales, como merece cualquier persona. El próximo 20 de mayo, desde las 19 y por 30ª vez, miles de uruguayos y uruguayas de diversas generaciones se congregarán en todo el país en torno a tres causas: memoria, verdad y justicia. Los años previos. Tanto De Masi como Zaffaroni coinciden en que, en los años previos a 1996, el tema se encontraba aplastado tras la derrota en el referéndum sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, el 16 de abril de 1989. La ley fue promulgada en 1986, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y estableció la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Para revocar esta ley, ya conocida como Ley de Impunidad entre sus detractores, se creó la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. También fue conocida como Comisión del Voto Verde, presidida de manera conjunta por Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, Elisa de la Piane, viuda de Selmar Michelini, y María Esther Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, quien era en aquel momento una niña desaparecida. El resultado del referéndum, en 1989, fue de 57% para el voto amarillo, por mantener la ley, contra 43% para el voto verde, por revocarla, y con esta derrota la ley de caducidad seguiría vigente. De Masi dijo que tras aquel referéndum el tema se enfrió. Luego de esto hubo una crisis bastante fuerte en las organizaciones de derechos humanos por la decepción que provocó el resultado. A partir de allí hubo un silencio bastante largo y la sociedad parecía mirar para otro lado. Asimismo, Zaffaroni aseguró que luego del referéndum vino un planchazo tremendo. Familiares no tenía local propio, estaba en el sótano de SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, y algunas de las madres dijeron que iban a seguir yendo igual, siempre. El lugar siempre estuvo abierto y tomaban mate o jugaban al ajedrez, siempre juntas. Supieron dejar esa puerta impresionantemente abierta con mucha fuerza, recordó. 1996, la primera marcha. Fue impresionante, despertó algo que parecía dormido. Luego de unos años de enfriamiento, el tema fue nuevamente puesto sobre la mesa por la familia Michelini. Sobre todo Rafael, pero también los otros hermanos y su madre estaban mucho con la idea de remover el tema de las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, que acá después del voto verde había quedado dormido. Según comentan, los que más estuvieron en el inicio no querían que pareciera una jugada política de la familia Michelini. A lo que Rafael era diputado, quedaba como que trataba de obtener algún rédito. Buscaban más bien que el tema fuera apropiado por otra organización, y ahí madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos empezó a manejar todo esto, una organización que también había quedado muy castigada después del referéndum del 89, relató De Masi. A su vez, Zaffaroni agregó: Rafael Michelini y parte de su familia fueron los que plantearon la idea de recordar a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz a 20 años de su asesinato, el 20 de mayo de 1976, que en realidad es el día que encontraron los cuerpos. Si bien se toma el 20 de mayo por haberse dado ese asesinato, en un inicio la idea era que ellos movieran la causa, pero enseguida, cuando vinieron a plantear la idea, ellos mismos pensaron que no era algo aislado, porque sus familiares murieron en un contexto de muchos otros delitos. La organización de madres ya era muy reconocida y dijeron que querían que esa marcha se hiciera junto con ellas y que fuera por la verdad y la justicia para todos, y así fue, recordó la militante. Bajo la consigna Verdad, Memoria y Nunca Más, el 20 de mayo de 1996 se llevó adelante por primera vez la Marcha del Silencio, convocatoria pública realizada por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y otras organizaciones afines. Por verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Nos concentraremos a las 19 horas en la Plaza de los Desaparecidos en América, en Jackson y Avenida Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional. El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más existan la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas, establecía la convocatoria en aquel entonces. Zaffaroni recuerda esta primera marcha como increíble y muy emocionante. La primera marcha fue impresionante en todo sentido, y con el tiempo me parece más impresionante aún, porque vino y despertó algo que parecía dormido. Pienso que había gente sensible ante la causa y que nada tuvo que ver con los hechos ocurridos durante la dictadura, pero fue un grupo mínimo. Era una época en la que todavía había miedo y se consideraba que esta manifestación podía ser algo peligroso, sostuvo la militante. También tuvo efectos posteriores y la idea de continuar con esta marcha al año siguiente quedó en manos de familiares. Las madres dijeron que querían volver a hacerla y se repitió al año siguiente. Desde esa primera vez hasta hoy solamente creció, lentamente al principio y siempre tuvo la característica del silencio, asegura y destaca. La marcha de 1996 fue un punto de partida para quebrar el silencio. Primer reconocimiento oficial y años posteriores. Luego de años de silencio y estancamiento durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, el 9 de agosto de 2000 el gobierno de Jorge Valle creó la Comisión para la Paz. El objetivo de esta comisión era recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas acontecidas durante la dictadura, para luego elaborar un informe final con determinadas conclusiones que debía incluir sugerencias sobre las medidas legislativas que pudieran corresponder en materia reparatoria a las víctimas de los crímenes cometidos por el Estado entre 1973 y 1985. Estuvo integrada por Nicolás Cotuño, arzobispo de Montevideo, José Claudio Williman, abogado y político del Partido Nacional, Carlos Ramela Regules, abogado representante del Partido Colorado y asesor del presidente Valle, Gonzalo Fernández, abogado representante del Frente Amplio y asesor de Tabaré Vázquez, Luis Perico Pérez Aguirre, sacerdote jesuita y fundador de Serpaj Uruguay, y José Pepe Delía, sindicalista y ex secretario general del PIT-CNT. La Comisión para la Paz elaboró un informe sobre 260 denuncias de uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. El documento fue presentado el 10 de abril de 2003, conformando la gran mayoría de las denuncias recibidas sobre crímenes ocurridos en Uruguay y buena parte de las denuncias referidas a delitos ocurridos en los países vecinos. A su vez, y por decreto, el 16 de abril el Poder Ejecutivo ratificó en todos sus términos las conclusiones del informe final de la Comisión, asumiendo que representaban la versión oficial sobre la situación de los detenidos desaparecidos durante la dictadura civil-militar. En mayo de 2003 uno podía pensar que ya la Comisión para la Paz estaba resolviendo el problema, entonces no era tan necesaria la marcha. Sin embargo, la marcha de ese año fue muy grande. Desde madres y familiares, por un lado, destacaban los aspectos positivos de la Comisión y, por el otro, subrayaban lo que todavía faltaba, recordó De Masi. A partir de entonces hubo un reconocimiento oficial. No es que la marcha esperara este reconocimiento para organizarse, sino que este reconocimiento le daba otra validez. Cuando se empezó, en muchos casos se decía que los desaparecidos no habían existido, pero ese año ya había un reconocimiento oficial de su existencia. Creo que allí hay un cambio importante, agregó el historiador. Por su parte, Zaffaroni afirmó: no tengo dudas de que el gobierno de Jorge Valle significó un cambio muy importante por medio de la creación de la Comisión para la Paz. Cuando los estados reconocen lo que sucedió, la gente se siente más libre de sentir y de reconocer lo que se vivió. Si bien la militante considera valioso este reconocimiento oficial, ya que fue el primero a nivel gubernamental, también considera que los resultados de esta comisión fueron acotados. Era una comisión en la que se podía ir a hablar, pero no iba a tener consecuencias judiciales porque siempre respetó la ley de caducidad, aseguró. A pesar de esto, Zaffaroni valora los cambios llevados adelante en esta materia durante el gobierno de Valle y establece la diferencia respecto del mandato anterior. Sanguinetti, sobre todo en su segundo gobierno, significó mucho más retraso que avance en nuestra causa. Sostuvieron y reprodujeron, igual que en la dictadura, el cierre de la justicia y su bloqueo absoluto, la impunidad total y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas al darle lugares en el gobierno. Todo esto fue un reconocimiento tácito de que ya todo había pasado y de que solo fue un momento histórico provocado por los tupamaros, cuando ya todos estaban presos antes del golpe de Estado. Sanguinetti fue un articulador y un emblema de la impunidad, sentenció. En 2005, ya bajo el primer gobierno del Frente Amplio, se dio un nuevo paso y se habilitaron las investigaciones arqueológicas en algunos de los lugares donde sucedieron los hechos. Con Tabaré Vázquez entramos en los cuarteles, recuerda Zaffaroni. El Frente Amplio dio un clima más amplio. La lucha por todos los derechos fue más abierta, más amplia, pero la voluntad política fue muy poca. En los gobiernos del Frente Amplio hubo muchísimo más contacto, hubo leyes reparatorias importantes para los expresos y las expresas, y fue un gobierno mucho más abierto al respecto de los derechos, pero totalmente restringido a tocar el poder militar, que es el corazón de este tema, sostuvo. El corazón no está en la sensibilidad o no con los desaparecidos, sino en asumir la responsabilidad de subordinar el aparato militar, la institución de las Fuerzas Armadas, que nunca se subordinó. Ellos tienen a los desaparecidos, no los sueltan y no los van a soltar por voluntad propia. Es claro que saben lo que pasó, remarcó. Asimismo, la militante asegura que independientemente del gobierno que esté en el poder, el pedido es el mismo. Para nosotros no hay dudas de que es una marcha que cobra relevancia desde lo social y que después llega al espectro político, pero consideramos también que en lo político siempre han ido por la mínima. Han hecho, pero mínimamente. Se pudo haber hecho más. Una marcha que se reinventa y continúa creciendo. Tanto el historiador como la militante recuerdan especialmente la marcha de 2020, la primera en un contexto de pandemia. La emergencia sanitaria, junto a todas las recomendaciones de aislamiento y de evitar cualquier tipo de aglomeración, representaron un gran desafío para la marcha del silencio número 25. La novedad en aquel entonces fue una marcha virtual, algo que en buena medida compensó el aislamiento que provocaba la pandemia y que generó, además, todo un nuevo repertorio de imágenes y de recursos que enriquecieron aún más la movilización. Cuando se hizo una marcha virtual fue algo muy impactante. Desde ese momento esta movilización se ha multiplicado en contenidos audiovisuales. Es decir, tiene cartelera, imágenes digitales, gigantografías que dan la idea de que la marcha no es solo los minutos de la caminata, sino también todo ese contexto que se arma como una especie de resonancia de lo que la manifestación está haciendo, consideró De Masi. De la misma forma, Zaffaroni entiende que desde la pandemia la marcha cobró una vida muy especial, haciendo que más personas puedan participar de diversas formas a lo largo y ancho del país. A su vez, la militante reflexiona acerca del momento político actual y su relación con la causa. Este gobierno está en una situación como nunca ha estado otro gobierno. Tanto el presidente como la vicepresidenta fueron muy comprometidos en sus intendencias, apoyaron en cosas concretas y reales. En cuanto a la sensibilidad, nunca ha habido dudas, pero la voluntad política para dar el paso es lo que estamos esperando. Pensamos que el momento de dar este paso es ahora, subrayó. Además de las exigencias políticas a los gobernantes, Zaffaroni, en una mirada global que recorre estos 30 años, rememora el sentimiento de unión en contra de la dictadura que se vivió en aquella primera marcha y cómo continúa más que vigente hasta el día de hoy, a días de la 30ª movilización. El sentimiento que nos une en esta marcha y que la va haciendo cada vez más grande, tiene una fuerte impronta republicana cuando decimos nunca más terrorismo de Estado, pero con la comprensión de que ese nunca más no se trata solamente de los crímenes cometidos, abarca también la libertad, los derechos, el ser y vivir con normas de convivencia donde nos acepten a todos, donde todos tengamos un mejor horizonte, remarcó. Sobre sus llagas, su cansancio, sobre su rabia, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días. Una figura enorme que nos obliga a seguir sus luchas. Despidieron a Belela Herrera, histórica luchadora por los derechos humanos. Su hijo, César Charlone, recordó que hubo una segunda Belela cuando, en Chile, se separó y comenzó a dedicarse a los hijos del mundo, los carentes. El sábado, a los 98 años de edad, falleció María Bernabela Herrera, Belela, y su velatorio tuvo lugar entre el sábado y el domingo. Por allí pasaron diferentes dirigentes políticos, líderes de organizaciones sociales e instituciones vinculadas a los derechos humanos, y fue unánime el destaque de la figura de la ex vicecanciller por su compromiso en la defensa y la lucha por los derechos humanos, tanto en Uruguay como en la región, y específicamente en Chile, donde colaboró con los perseguidos por la dictadura. El domingo la ceremonia comenzó a las 10. Sobre esa hora llegó el presidente, Yamandú Orsi, quien, tras conocerse la muerte de Herrera, le dedicó unas palabras en redes sociales. Según supo la diaria, el gobierno le ofreció a la familia todos los honores de Estado. La familia agradeció el gesto, pero lo rechazó para tener una despedida íntima. Lo más importante es que trascendió no solo a su fuerza política, el Frente Amplio, sino que trascendió a nivel país por sus responsabilidades en organismos internacionales, siempre en la defensa de los refugiados, de la gente perseguida y a nivel regional. Es una historia muy rica, reflexionó el mandatario ante la prensa, y así como aprovechó a recordar al recientemente fallecido expresidente José Mujica y su emblemático Fusca, destacó el trabajo que hizo Belela fundamentalmente en su Fiat 600 salvando vidas. En definitiva era eso, una mujer de acción, de mucha acción, consideró el mandatario. Mucha prédica, pero muchísima acción porque, más allá de su planteo, de su discurso, de lo que quieras, siguió moviéndose para concretar la defensa, recorriendo con un autito solita, manejando por las calles de Santiago de Chile en los peores momentos, y todo por rescatar y salvar vidas que estaban en peligro, agregó Orsi. Son unos pocos los que logran ser tan gigantes. Estamos hablando de una gigante, sintetizó. Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cose dijo en diálogo con la diaria que Herrera era una dulce mujer, una gran guerrera, muy valiente. Hay que ponerse en la piel y entender la valentía que hay que tener en un momento en que reina el miedo, en que reina una dictadura. Tener la valentía de decir, me voy a jugar la vida para defender la vida de otros. Siempre luchando por los derechos humanos, no solo con sus declaraciones, sino con su vida, enfatizó. Cose comentó que la última vez que la vio fue en el acto de los trabajadores, el 1 de mayo. Se hizo llevar contra viento y marea. Todos la queríamos, todos la vamos a seguir queriendo, comentó y añadió, emocionada. Hablé muchas veces con ella, muchas veces, y siempre nos daba una lección de vida. Una mujer de izquierda, siempre de izquierda, siempre con principios. Belela te decía lo que estaba bien en cualquier circunstancia, y eso es importante, sentenció. Un sentido de la vida que atraviesa toda su trayectoria. La ética y la determinación de Herrera fueron destacadas por varios de los asistentes al velorio. Nilo Patiño, referente de madres y familiares de detenidos desaparecidos, dijo a la diaria que esos atributos se vieron en Herrera de manera impresionante. Lo que más destaco es su solidaridad y su vinculación con el ser humano. Porque para hacer eso, para hacer lo que hizo Belela en toda su vida, hay que tener una concepción del ser humano determinada, y eso lo tenía bien alto. Son valores éticos y morales que están por encima de cualquier idea política o de cualquier concepto de otra clase, valoró.

corazón apretando por dentro. Bueno, muy bien. Podremos descansar. La música una vez más llega a la balsa para dar ese manto de perspectiva. De mis insomnios, vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Comenzamos la balsa del día de hoy, también la vamos a terminar con esta invitación. Es una invitación que tiene que ver con encontrarnos, con reivindicar un delito que se comete cada día. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes. Marcha del Silencio número 30, mañana 20 de mayo. Siempre cuidas a tus vivos. 19 horas. Cuando una parte mía busca. Fondar, esquina Artigas, y marchamos en silencio, como tiene que ser, a la plaza. Hoy somos tus sobrevivientes. Y a veces te sienten volver, es preferible que te quedes. Así podremos descansar. Nunca más sepan cumplir. ¿Dónde están? Es la consigna 2025. A partir de mis insomnios, vos me empezaste a visitar. Así cerramos la balsa del día de hoy. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote una flor. Calma, estamos en la balsa. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...